fecha queda el calendario como aquella vez, cuando frente a frente juramos amarnos para siempre con eterno amor. Pero nuestros sueños se fueron llevados por el viento para nunca volver. Yo te recuerdo esta noche, tu café ya está frío, como frío estoy yo. Llevados por el viento.